lilo la liero. La lilo lilo la liero, lilo la liero, la liero. Ubrique entero en la calle. De su patrona la sacan en procesión, la sacan en procesión y todo. 12 y 17 minutos. Con este tema musical nosotros vamos a abrir un nuevo encuentro de actualidad local, porque vamos a hablarles de la patrona de Ubrique y de lo que va a ser la próxima salida procesional de la Virgen de los Remedios, próximo 8 de septiembre, el próximo lunes 8 de septiembre. Y es que ya está en la calle el cartel que anuncia precisamente los cultos y actos programados con motivo de esa salida procesional. Con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios vamos a conversar durante los próximos minutos aquí en la mañana, Aurelio López. Damos la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ahí hay que hablar de lo que se ha previsto para esta edición, ¿no?, de salida procesional. Hay que hablar de cultos, hay que hablar de traslado, hay que hablar también de la parroquia, si está lista o no para acoger a la imagen de la Virgen, y hay que hablar pues también de la salida procesional, todo un poco de manera general, porque en estos aspectos entraremos más en detalle en próximas jornadas, ¿no?, cuando se vaya aproximando la fecha, pero sí que podemos hacer esa primera aproximación de lo que va a ser el día de la Virgen, que ya parece que después del puente de agosto comienza a movilizarse un poco todo lo relacionado con las fiestas patronales y en Ubrique, y hay que empezar ya a hablar de estas cosas, ¿no? Como tú bien dices, una vez que pasa el puente de agosto, pues Ubrique prácticamente se transforma, y solo según los comentarios de la gente, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar varios comentarios de personas, solamente la gente piensa en el traslado, en la patrona, en la novena. Es así, gracias a Dios es así. Y bendito sea. Bueno, lo primero de todo, antes de comenzar, es hablar de la localización de la imagen de la Virgen de los Remedios en la actualidad. Está en el convento de Capuchinos y siempre, bueno, para el desarrollo de los cultos religiosos, se traslada hasta la parroquia, donde se celebra. En esta ocasión, la parroquia, lo hemos comentado con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, está en obras. Las obras están culminadas, no están culminadas. ¿La imagen de la patrona se va a trasladar como está previsto en programa el 23 de agosto o no? Bueno, en primer lugar, hemos empezado bastante bien. Las obras están prácticamente finalizadas, pero no están finalizadas aún. Entonces, en una reunión que tuvimos ya la semana pasada, acordamos de que hacer el traslado en vez de este sábado que viene, en vez de este el sábado 23, hacerlo el jueves 28, creo que es, 28. Hacerlo el jueves 28. Sí, el jueves 28, ya que el viernes 29 nos visita el obispo, porque se van a confirmar niños de los que están en poscomunión, que llevan ya varios años, los niños mayores de poscomunión, se van a confirmar, y entonces el deseo de nuestro párroco y de toda la feligresía del pueblo es de que esa confirmación se realice en la parroquia. Claro que está con la imagen de la patrona en el centro, como debe ser, y no debe ser de otra forma. Entonces hay todavía una serie de flecos por realizar, por ejemplo, como es la iluminación, no está aún terminada. Lo que es albañilería, pintura y todo eso está listo. El brillo se está terminando en estos días. El interior, ¿no? El interior. Entonces quedan una serie de flequitos que optamos por cambiar a unos días más, dar como quien dice, una semana más para que todos estos flecos estuviesen culminados. Esperemos que no haya ningún tipo de problemas. Yo creo que no lo hay. También, como bien sabe el pueblo de Ubrique, el paso de la patrona se mandó aprovechando todos estos días, se mandó en mayo para platearlo, es decir, porque estaba muy, muy estropeado, había perdido la plata por muchísimos sitios. Y se mandó a platear, se hizo un documento como todo, pero en fin, también le ha venido porque resulta de que el paso por algunas partes estaba muy, muy, muy deteriorado. Entonces ha habido que hacer una generación del paso bastante, bastante importante. Entonces, hablando también la semana pasada con estos señores, nos decían que sí, que el sábado por la mañana sin problema estaría aquí el paso, que no iba a haber ningún tipo de problema, pero que si pudieran alcanzar algunos días más, claro, el sábado hay que tener en cuenta que el sábado, si se trae el paso, hay que montar la imagen, en fin. Entonces optamos de la cuestión de posponer todo para el jueves. Si Dios mediante no hay ningún tipo de problema, pues estaría el jueves por la tarde, prácticamente el mismo horario que está puesto en las convocatorias. Sería la misa, la Eucaristía, a las 8 de la tarde, y una vez que finalice la Eucaristía, pues el traslado a la patrona, al templo. Esperemos que no haya ningún tipo de problema y, vamos, yo creo que si Dios lo quiere y no es un cablecito, pues estará todo solucionado. Yo de las obras de la parroquia, informa el párroco de Ubrí, que ya hemos hablado con él en otra ocasión, pero yo voy a aprovechar a preguntarte a ti solo una cosita. ¿La puerta está cambiada ya? No, eso es otro de los puntos que quedan. Entonces yo creo que en este fin de semana, o más tarde el lunes, se empezarían a poner. Entonces tú, fíjate bien lo que te digo. Entonces no es una puerta que se pone en un día y se puede abrir por la tarde, es una puerta de gran magnitud. Entonces habría que esperar unos días que cuaje la... En fin, son cositas que están ocurriendo, que están llegando a su punto final y que por una circunstancia o por otra pues se están atrasando. Pero vamos, esperemos que para el día, para el jueves, esté todo arreglado. Entonces, lo único que hay que cambiar de ese programa de mano que ya está editado es la fecha del traslado de la imagen de la patrona del convento a la parroquia. No será este 23 de agosto, sino el próximo jueves 28 de agosto. Perfecto. Cuando se va a producir, se va a llevar a cabo, pues por esas razones, ¿no? Que nos has explicado. Además, tampoco está ahora mismo el paso aquí. Tampoco estaría el paso aquí. Bueno, pero si estuviese terminado, hubiese estado aquí. El paso. Lo que pasa es que para que iba a violentar esta semana la cuestión, si íbamos a tener un 7 o 8 días más, y entonces no ha venido también bien. ¿Dónde se está haciendo esa? En Jerez. En Jerez, ¿no? Que han consistido prácticamente en platearlo en nuevamente. Se ha desmontado todo pieza por pieza, porque eso había que, para meter los baños, tiene que ser desmontado. Yo he estado siguiendo la evolución de esto, desmontarlo pieza por pieza, arreglarlo, muchas piezas que estaban partidas, soldarlas, arreglarlas, en fin, un trabajo muy, muy, muy laborioso. Bañarlo en plata y volver a montar el paz. Yo la última vez que lo vi estaba la parte de arriba ya terminada. Eso que es paso pequeñito, pero vaya. Sí, pero claro, excepto las columnas que son enteras, lo demás todo se ha desmontado pieza, lámina por lámina. Todo manual. Tiene su complicación, claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con ese dato, que como decíamos es lo único que habría que cambiar dentro del programa editado. Por lo demás, pues ya está en la calle, ya la han podido ver seguro todos los ubriqueños en los diferentes comercios locales, el cartel de la salida procesional de la patrona. Una imagen este año, ¿de quién es el cartel? Carlos Pizano, ¿no? Tiene ya acostumbrado. La foto está hecha en el día del voto, que se puso la imagen con el paso encima del altar, y el fondo rojo que se ve de atrás, la cortina que tiene detrás puesta para... A las personas que asistan a la novena, pues se dan cuenta de que es prácticamente allí puesto en el altar mayor de la iglesia. Uh-huh. Y bueno, pues por lo demás, como decíamos, todo ya prácticamente preparado para que a partir del 30 de agosto, bueno, el 28 ya el traslado, y después a partir del 30 de agosto comience lo que es el ejercicio de la novena, los cultos religiosos, ¿no? Exactamente. ¿Qué se ha preparado en cuanto a lo que va a ser la predicación este año? Bueno, pues este año no hay nada... No hay nada fuera de las normas. Se va a hacer exactamente igual que el año pasado. Va a haber su novena a las 9 de la mañana, todos los días, para las personas mayores, para las personas que no se quieran meter en tanta bulla como se forma después por las tardes. También para que las personas que vayan por la tarde, que la afluencia, gracias a Dios, es grandísima, pues también esté un poco más descongestionada la iglesia. En fin, se va a hacer a las 9 de la mañana... la parroquia todos los días, y a las 8 de la tarde en la parroquia empieza con el rosario y a continuación la Eucaristía con la predicación. Este año pues tenemos, yo para mí creo, y para muchos ubriqueños, cuando digan el nombre, los que aún no lo hayan, no tengan el programa de mano en su poder, tenemos la suerte y la alegría de poder contar con Pedro Antonio Lozano. Claro, todo el mundo cuando diga Pedro Antonio Lozano saben quién es, pero cuando te diga Pedro, el sacerdote, hasta tú mismo lo has dicho. Sí. Cuando se dice Pedro, pues todo el mundo, además a las personas que yo se lo voy diciendo, pues le ha encantado muchísimo, porque tiene una forma de predicar, una forma de hablar que llega mucho a la gente y entonces cuando coloquial, se le, ¿no? Es muy llano hablando, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que digo muchas veces es que se va a adelantar para hablar, es decir, no, con el buen sentido de la palabra, así sí. que llega al pueblo, se pone a la altura del pueblo, se pone y nos habla. No sé exactamente cómo los 9 días esto nos va, ni lo que nos va a hacer ni lo que nos va a decir, pero por lo menos por las predicaciones que le escuchamos en la Eucaristía, las personas que solemos ir a misa, pues la verdad es un encanto de personas. Nos ha costado porque estuvimos a punto de perderlo, ¿no? Porque resulta que cuando lo teníamos hablado ya de años, desde el año pasado, desde que llegó, ¿no? Desde que empezamos a escucharlo, pues se lo dijimos y estaba encantado de hacerlo. Pero claro, como todo el mundo sabe, ha sido trasladado a Olvera. Entonces, claro, él prácticamente la ha cogido en estos días, en realidad tomó posesión la semana pasada, y en fin, se iba a ver un poco agobiado, estuvimos hablando con él y encantado de la vida, le dijo que ya que se lo habíamos pedido, empezó a darnos rabia diciendo que no sabía si iba a poder venir, sino a decir, no me digas a esta altura, Pedro, que tú me vas a decir, mira, que no vas a venir porque me vas a matar. Y le digo que no, que estaba encantado de venir, que iba a venir, que iba a hacer su despedida de él, había estado muy contento en Urique, que estaba muy a gusto y que, claro, pero él se debe a lo que le manda el obispo, y si el obispo le ha mandado a cubrir la plaza de Olvera, pues no tenía más remedio que acceder, y entonces pues va a estar estos 9 días con nosotros. Este año un poco la novena va a ser Todo queda en casa, ¿no? Sí, Todo queda en casa. De todas formas iba a quedar en casa si no se hubiese trasladado, ¿no? Pero desgraciadamente, claro. Pues se nos los han quitado de encima, ¿no? Se lo han llevado a Olvera y está, ¿qué vamos a hacer? A aceptarlo, y igual que lo acepta, pues tendremos las personas que lo queremos y compartimos su forma de ser, pues no tenemos más remedio que también conformarnos. Pues la predicación entonces a cargo de el que antes era vicario de Ubrique, que ahora es vicario de Olvera, Pedro Antonio Lozano. Por lo demás, bueno, pues tenemos. Por lo demás también hay una modificación en el día 8 de septiembre. Las funciones, como todo el mundo sabe, es a las 11 de la mañana, igual que el día del voto, a las 11 a las 11, pero el día 8 de septiembre va a ser a las 11 y 30. ¿Por qué? Debido a que llevamos ya varios años queriendo que nuestro obispo estuviese con nosotros este día. Entonces ya este año pues lo cogimos de buena venta, como se suele decir, y le hicimos ya un compromiso que no pudo aludir. Claro, pero el problema que tiene él, que él a las 9 de la mañana tiene, no sé si en el puerto, o sea, a las 9, no, a las 8 y media. En el puerto, sí, creo que es en el puerto. Hay también una misa de la patrona, no sé en qué vocación, y la tenía él preparada. Entonces nos pidió que le diéramos un poco de margen, o que si llegaba un poco tarde, que supiésemos. Entonces, para no tener ese, pues hemos modificado el horario. En vez de las 11, es 11:30. El día 8 de septiembre, el día del voto sigue igual. Pues el día 8 de septiembre, en vez de a las 11, la función es a las 11:30 y será presidido por nuestro obispo, don José María Mazuelo. O sea, la misa de la festividad de la patrona la oficiará el obispo de Jerez. A las 11:30 de la mañana en este caso. Y luego ya por la tarde, a partir de las 7:00... Ya todo sigue igual, como siempre. A las 7:30 a las 7 la submisa, a las 7:30 su salida procesional. Y por el recorrido de costumbre, el día 14, pues igual, a las 11 la función del voto, con renovación del voto, y a las 7 su misa, y a las 7:30 su salida procesional. Vale, antes de entrar en el tema de la salida procesional, 7 de septiembre, que es el último día de la novena, a las 7:30 de la mañana el Rosario de la Aurora. Esto es algo que se ha recuperado ya se hizo... El año pasado. Se recuperó y la gente le gustó muchísimo, estaba encantado de la forma y es un acto muy bonito que se hace. Los cristianos pues tienen esa forma de festejar los días de alegría. Y entonces pues se ha seguido la costumbre, vamos a ver si podemos seguir en el tiempo arraigándola. Y el Rosario de la Aurora sería el domingo a las 7:30. Lo que sí también hay una modificación: todos los días de novena la misa de por la mañana es a las 9 de la mañana, pero este día domingo es a las 7:30 la salida procesional, y una vez que llegue el cortejo a la parroquia pues se dice la misa. Es que el año pasado llegaban gente a las 9 y la misa empezó prácticamente a las 8:20, 8:30. Entonces, o sea que la misa será después del Rosario de la Aurora. Una vez finalizado el Rosario de la Aurora empieza la misa de la víspera de la Virgen. Vale. Y bueno, pues por lo demás, como decíamos, ya metidos en lo que es la propia salida procesional del 8 de septiembre y la del voto el 14 de septiembre. Lunes 8 de septiembre, ¿alguna novedad para la salida no. del Día de la Patrona? ¿Lo mismo, mismo recorrido? Mismo recorrido, todo igual. El mismo horario, sin problemas de ningún tipo. Uh-huh. La única novedad en torno a lo que es la imagen y ese tipo de cuestiones, pues que va a estar el paso, nuevo paso total, plateado. Totalmente restaurado. Uh-huh. Y poco más, ¿no? Y poco más. Uh-huh. Y para la festividad del voto, pues lo mismo. Igual, exactamente. Habrá su renovación del voto, como el año pasado lo hizo el alcalde, en fin, todas estas cuestiones que se deben de hacer, y ya está, y normal y corriente. Para que, si la cosa está bien, ¿para qué variarla? ¿Me comprende? Uh-huh. El 14 de septiembre es domingo. ¿Qué domingo? El día después de feria. Es un día un poquito mal, pero vamos. No, o quizás todo lo contrario, ¿no? Porque ha terminado ya la feria, ese día no es feria. No es de feria, ¿no? No es de feria. Pero vamos, pero la gente... No, porque que no, resultaba raro que en feria saliera la imagen de la Virgen, ¿no? Sí, había algunas veces, por ejemplo, si el recorrido de... Si no se hubiese cambiado la cuestión de feria, este año saldría el primer día de feria. Porque el primer día de feria sería el día 14. Uh-huh. Y después el año que viene saldría el segundo día de feria, que sería el día 15, pero claro, como la feria ya se cambió de hace unos años, después de la Virgen al siguiente martes, me parece que era, no me acuerdo exactamente cómo va la cuestión, pues entonces ya solamente nos cogen en feria cuando... No, ya no nos cogen, me parece, no nos cogen nunca ya en feria. Durante la feria no nos cogen nunca porque como es al domingo siguiente, uh-huh, claro, pues no siempre nos, he pasado coge, ya no la nos feria. Cogen nunca. Uh-huh. A lo mejor ha empezado la feria, ha terminado la feria o va a empezar la feria, uh-huh, que ya ha ocurrido que empezó la feria... Creo que fue el 17, creo que fue. Esto es cuestión de mirar el calendario, porque sí, todos los cuestión, años porque es no, distinto. No, porque esto en ponerse así, en mentar fecha así, es un verdadero lío. Es un verdadero lío, tú lo has dicho. Ya prácticamente en feria, no nos cogen nunca, sino sí. Sí, nos cogería el día siguiente después de terminación de feria o antes de empezar la feria. Claro. Este año, para quien no se haya dado cuenta, si no, nosotros se lo comentamos, el Día de la Patrona es un lunes. El 8 de septiembre, lunes. Y el 9 de septiembre, el día siguiente, sería ya el encendido del alumbrado de la feria. O sea que entramos de lleno. Estamos prácticamente una semana de fiesta, como se suele decir. Uh-huh. Tenemos el domingo, que es el día 7 con los juegos. Siempre ha sido casi igual, ¿no? Pero vamos. Tengo un par de días por ahí sí, en medio, pero había, ¿no? Algunas veces empezaba la feria el miércoles y entonces sí. Tú tenías un día o dos para atrás. Pero este año me parece que la cosa está un poquito chunga en esta fiesta. Bueno, no afecta para nada, ¿no? Lo relacionado con la patrona, con los cultos y demás. ¿Qué va? Pero es una cuestión del calendario. Que conviene está recordar. Curioso, ¿no? Porque coincide las fiestas prácticamente todas unidas. Claro. Se unen un día con otro. Este año, además, de 2014, se cumple el 60 aniversario del nombramiento de la patrona de Ubrique como alcaldesa honoraria de la Villa de Ubrique. Uh-huh. Lo habéis plasmado vosotros, ¿no? Esa efeméride, bueno, aquí en el. Sí, en eso el es una cuestión de hace ya por lo menos 10 años o más. Sí, prácticamente era 10 años porque era cuando era el 50 aniversario, pero entonces era cuando estábamos metidos en pleno arreglo de tejado, estábamos de albañil en pleno, tejado sí. De la iglesia, tejado del convento, entonces... El 2004. Lo pusimos, sí, ¿no? Además yo tampoco era hermano mayor, en fin, lo fuimos posponiendo en el tiempo y ya este año, pues mirando bien, era el 60 aniversario. Tenemos el acta de aquel día, la tenemos en nuestro poder. Don Carmelo Gago Vélez era el alcalde y el 12 de octubre de 1954, si no lo estoy diciendo de memoria, de 1954, sí. Si son 60 años, se nombró por unanimidad, se nombró alcaldesa perpetua. El movimiento que hemos tenido durante estos años, estas cositas, lo que ocurre es que observando bien y leyendo bien las actas y todo, bueno, y nuestras actas y todo, vemos que no tenían puesto la medalla de oro de la ciudad. Es norma en toda, cuando se nombra una alcaldesa y se nombra, es que se le ponga la medalla de oro a la imagen, no a la hermandad, a la imagen. Entonces pues empezamos a ver los hilos y vimos conveniente este año, ya esto lo llevamos trabajando un año, de que podía ser este año, aunque no fuese 50, no fuese una efeméride exacta, ¿no? A los 60 años pues promover todo esto y hablar con el ayuntamiento y proponerle que la hermandad estaba deseando, quería que, si al ser posible, se le pudiera conceder la medalla de oro del pueblo, ¿no? Entonces, pues hicimos una reunión con todos los portavoces de los grupos del ayuntamiento. Le explicamos nuestro motivo, le dimos más o menos cuáles eran nuestras condiciones, que al ser posible, pues para el día 12, si el ayuntamiento lo creía conveniente, claro, eso tiene que ser aprobado en el pleno, para el día 12 de octubre, pues preparar una serie de actos, ¿no? En fin, una serie de actos para conmemorar ese aniversario de la alcaldesa perpetua, hecho por el ayuntamiento de hace 60 años, y también pues imponerle la medalla de oro del pueblo. Se le comunicó a todos los partidos, porque se hizo esto así porque siempre escuchamos que los portavoces no se enteran de la mitad de las cosas, que llegan tarde, que no llegan tarde. Entonces nosotros, pues para que esto no llegase y fuese de nuestra propia voz, que estas personas se enteraran de nuestros sentimientos y nuestras cosas, pues nos reunimos con todos los portavoces, varios miembros de la Junta de Gobierno, el párroco, se lo expusimos y a partir de ahí pues mandamos ya el escrito al ayuntamiento para que se debatiera en el pleno y se nombrase, sí, o no se nombrase, ya según depende de lo que el pleno acuerde. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos esto en junio, con la idea de tenerlo todo preparado para esta fecha, ya tener una idea clara y concisa de lo que era. Pero por lo visto, pues no se ha sacado, o si se ha sacado, no se ha terminado de acordar, ni el sí ni el no se ha terminado de acordar. Y entonces, pues la verdad, estamos un poquito a la espera de ver las cositas que teníamos preparadas y... Sí, sí, va a ser nosotros o no. Nosotros en estos días hemos vuelto a mandar un escrito al ayuntamiento porque me ha informado de qué ha pasado, porque ya han pasado dos plenos desde esta carta que de mandamos nosotros, uh-huh, desde la petición, y nos comunicaron de que había habido, por no ser un punto clave, pues se había, como quien dice, pospuesto para la próxima. Entonces, pues claro, ya estamos prácticamente con el terreno casi cogido, ¿no? Porque si hay un pleno, como me dijeron a mí el alcalde, hay un pleno antes de feria, que puede ser que lo haya, con motivo extraordinario, y si no sería para el 24, pues para antes del 24, pues la hermandad necesita saber... Claro, porque el 12 de octubre es cuando queréis vosotros celebrar el aniversario. Qué es lo que se va si es que se va a poner, se va a imponer o no se va a imponer. Entonces ya queda en la cuestión de los políticos, ya no queda... Es la cuestión de la hermandad. La hermandad como tal, y por la devoción que tiene la Virgen, por el cariño que le tiene el pueblo de la Virgen, y que sea creyente o no sea creyente, sea de una idea, sea de otra, la Virgen para ellos es, entre comillas, lo más grande, pues creyó oportuno de solicitar esta de condecoración que no la tiene la imagen. Y entonces esperamos que el ayuntamiento pues corresponda con lo que sea. Ya ahí no sé exactamente qué es lo que van a cómo se van a pronunciar o cómo no se van a pronunciar, pero estamos a la espera, uh-huh, para que lo sepa todo el pueblo, estamos a la espera de la contestación del ayuntamiento. En principio, por tanto, por recapitular un poco, ¿no? El resumen, la hermandad le ha solicitado a la Corporación Municipal, que se le otorgue la medalla de oro a la patrona de Ubrique con motivo de el nombramiento, el aniversario del nombramiento de alcaldesa perpetua de la Villa de Ubrique. Y bueno, pues se quiere hacer entrega de esa insignia el 12 de octubre, que es cuando se celebra el día del aniversario, el aniversario del nombramiento. Se está a la espera de obtener respuesta por parte del ayuntamiento, simplemente. Simplemente nada más. Porque si tú observas, las personas que se meten mucho en cuestiones de hermandades y de vírgenes y de patrones y cuestiones, rara es la patrona. Por ejemplo, hace pocos días, hasta incluso la de Prado del Rey, el 16 de julio, uh-huh, se nombró alcaldesa perpetua, que no era, y se le impuso la medalla. La medalla, es una cuestión más formal que otra cosa, en realidad. Es una formalidad. Uh-huh. La de la Merced, la de las Angustias, en fin, hay infinidades de, sin ser patronas, que tienen la medalla por la devoción que se le tiene, por fin, a algunas personas lo que yo estoy diciendo le sonará a cuento chino, pero vamos, las personas que tenemos devoción, yo las respeto, como natural, pero igual me tienen que respetar a mí y la decisión de la hermandad. Las personas que tienen devoción y que ven que hay, con el cariño que se le tiene aquí, con la devoción que se trata aquí a la Virgen, con el cuidado que nosotros tenemos que hacer todas las cosas para no dañar el sentimiento de las personas, pues veíamos que era una incongruencia que estuviese nombrada alcaldesa perpetua que no tuviera la medalla de la ciudad, y la hemos solicitado. Uh-huh. Bueno, y al margen de la devoción, que a mí siempre me gusta destacarlo también, ¿no? Vale. Está la tradición. Exactamente. Que es lo que nos mueve a mucho en torno a la patrona de Ubrique, en realidad. Uh-huh. Bueno, pues es una novedad de este año, la celebración del 60 aniversario, como nombramiento de la patrona de Alcaldesa Perpetua, y luego pues simplemente esperar y trabajando ya, ¿no? En sí, todo sí. Lo relacionado a la salida profesional, costaleros, ensayar, sí, o no, sí. Porque no tienen el paso. Sí, no, hemos estado ensayando, empezamos el domingo, es raro, pero la gente cuando lo hacen con ganas no hay problema ninguno. El domingo porque iba a avanzar ya la semana antes, pero como iba a avanzar ya con el paso que tenemos allí, como nosotros hicimos en el Mustiuzo, el que hicimos para el Corpus, hicimos para la salida de la procesión, en fin, este que es para todo, ¿no? Pues entonces dijimos, si no viene el paso, porque nosotros verdaderamente cuando tenía que haber venido el paso era el lunes pasado. Dijimos, bueno, pues ensayamos el domingo con el paso, y si no, no tenemos una toma de contacto, preparamos taco, preparamos toda la cuestión, y el lunes ya empezamos a ensayar con el paso. Pero como no ha venido, pues dijimos, el paso fuera. De todas formas, íbamos a ensayar con ese paso, porque si hubiese venido el paso, el martes se hubiese quedado ya encerrado para empezar a preparar a la Virgen. Entonces estamos ensayando con ese paso, desde el domingo, todas las tardes a las 9 de la noche. Por cierto, el capataz está restablecido, ¿no? Que estaba convaleciente. Sí, en forma. La vieja echa un cable y está el tío que no vea, que correito. O sea, bueno, no hay problema digo, tampoco, ¿no? Este no es que lo aguante. Además, que imagino. Perdón, te lo digo, ¿eh? Es lo que decía, me acuerdo yo el día del accidente, decía, digo, anda, Juanillo, ¿qué es lo que te ha pasado? No sé. Y dice, yo lo que quiero estar bueno es para agosto, para septiembre quiero estar bueno. Me lo decía. Él no se acordará, pero me lo decía. Bueno, pues parece que sí que se ha escuchado su plegaria, ¿no? Y está preparado entonces, trabajando los costaleros, ¿no? Lo que es la salida procesional, trabajando desde qué más ámbito, por ejemplo, lo que es la indumentaria de la imagen, lo que es la ornamentación floral. Más o menos floral. Se ha decidido por el no me sale nunca porque yo como no, me da mucho coraje cuando dice qué tiene que decir mayordomo, que tiene, pero yo me está diciendo por Juan Carlos, por Mariana, porque son, yo no puedo decir que si el mayordomo, la camarera, Isabelita, me lío con los nombres, yo le digo lo que son, Isabelita, en fin, las personas que se dedican a esto ya han decidido, ya se va a vestir si Dios lo quiere para el traslado, se vestirá si Dios lo quiere para la novena y después se cambiaría para el voto, igual, prácticamente igual que el año pasado. Ya, gracias a Dios, pues, con las técnicas que nos han enseñado los chavales que vinieron, han enseñado a ellos, pues, cocer y cantar, como se suele decir, pom, pom, me tardan su tiempo porque tiene prácticamente una tarde, un día entero. Tiene de prepararla por primera vez, tiene un día entero. Ya después no, ya después el manto y lo que sea, porque ya la falla se le queda y todo eso, ya después es más liviano. El último cambio es para la procesión del día 8 y se mantiene para la del voto, ¿no? No. La novena, sí. Bueno, si a Juan Cali, bueno, si al mayordomo y a las camareras no se le cruzan los cables. novena y procesión del 8. Se cambia para la salida, para el traslado. Se vuelve a cambiar para la novena y todo esto, y con ese manto y eso saldría el día 8 y luego ya y después eso más o menos es lo que se ha programado. Ahora ya después, si ellos tienen muchas ganas de trabajar, pues ya depende de ellos y de las ayudas que tengan. Eso ahí no me voy a meter yo. Tú sabes que no me meto nunca ni en flores ni en arreglo. Eso ellos son los que mandan y ellos son los que hacen las cosas, ¿no? Y yo siempre te pregunto por lo mismo, pero yo te contesto hasta que yo llegue, hasta mis límites, te contesto como es natural. No por ti, sino que la gente también debe de estar viendo todo lo que es el trabajo que tiene una hermandad, el trabajo que tiene, en fin, que nosotros llevamos ya prácticamente unos 10 días, 12 días nada más que sacando sayas, sacando mantos, sacando esto, pues este no, pues este sí, pues le pongo esto, pues este está cojo de aquí y el otro está cojo del otro lado. En fin, que son cosas que ellos van viendo, pero es una decisión que tienen que tomar ellos, que para eso están. Lo mismo que las decisiones, algunas duras tengo yo que tomar y otras no tan duras tengo yo que tomar, como hermano mayor que soy, pues ellos en ese aspecto, con comunicarme a mí lo que van a hacer, pues, hombre, si dijeran que la van a vestir, yo qué sé, de flamenca, pues le diría yo, eso está ahí equivocado, me comprende, pero como lo que ellos van a decir y van a hacer es al revés, mejor de lo que yo pueda pensar, porque ellos están más acostumbrados, saben todo lo que tienen, ¿para qué vamos a andar metiendo en un terreno de nadie? Claro. El acompañamiento musical en las dos salidas procesionales sigue siendo banda y agrupación, exactamente. Día 8 la banda municipal de música, el día 14 de septiembre el voto, la agrupación musical lobriqueña. Y bueno, pues simplemente trabajando en ello, ya entraremos en más detalle, ¿no? No quiero tampoco preguntarte más cosas concretas, porque es pronto todavía. Ya la semana que viene, Dios lo quiere, pues antes del jueves, pues hablando esta mañana con Roberto, antes de venir aquí, pues me dijo eso, que te dijera que si la semana que viene es lunes o el martes, pues podría venir por aquí, ¿sí? Ya, y ya se habla bien de todo lo que está hecho en el, porque la obra más vale que la, es que sí. No meternos en terreno de vecinos. Él, claro. Y si tengo yo que venir ya también para cuestiones de hablar de esto, pues se habla y se tiene una sala un día, una mañana bonita, que la gente también lo está esperando, que digan y escuchar y que le regalen el oído con cosas de la Virgen. Solamente hay una cosita que se me olvidaba y no me quiero olvidar. Sí. Este año hemos hecho una rifa, vamos a hacer una rifa, vamos a lanzar una rifa. Este es el cuadro que nos regaló Pedro Lobato Hoyo hace ya un año prácticamente, lo que pasa es que el año por problemas no lo pudimos hacer. Entonces este pintor pues nos regaló el paso a la hermandad, nos dijo que merecían una rifa y lo que fuese, ¿no? Entonces hablando con él, sus intenciones eran de que hiciéramos una rifa y que, en fin, hablamos de dinero, de cantidades, yo no me gusta hablar de dinero, y entonces pues que se hiciese para los niños, ¿cómo diría? Los niños enfermos, pero los niños disminuidos enfermos, que hay varios casos, como por ejemplo la niña esta Marina, famosa, en fin. Para casos concretos y particulares, caso ¿no? concreto, no vale. Para una persona especial, sino casos concretos. Uh-huh. Entonces nosotros hemos estado debatiendo antes, dos o tres meses hemos estado debatiendo la cuestión, y entonces pues nos decidimos a hacer 5.000 papeletas, que la tienen todos los costaleros. La tienen montones de personas de cobradoras, personas que nos han pedido colaboradas, que quieren que nos han pedido papeletas. La papeleta vale 1 euro, se rifa, fíjate bien, el 14 de octubre, para poder aprovechar también los actos que queríamos hacer con el 12 de octubre. Se rifa el 14 de octubre, y lo que sí, estuvimos hablando con Pedro, y él le pareció perfecta la idea, de que le hemos garantizado un mínimo. ¿A qué te refieres? Y un máximo del dinero recaudado. Ah, bien. Es decir, como íbamos a hacer una rifita normalita, pues nos hemos metido en el laberinto de hacer 5.000 papeletas. Entonces, claro, porque resulta de que el paso de la Virgen vale su dinero. Entonces nos pusimos en contacto con él y lo vio perfecto. Y le hemos garantizado una cantidad. Y si se venda o no se venda. Y el resto para recaudar fondos para pagar el paso de la Virgen. Si se vendiesen todas, bueno, el 50% sería para eso y lo demás para el paso de la Virgen. Eso te voy a decir. La parte benéfica, que es la que vosotros vais a plantear, ¿no? Estáis planteando esta rifa con un fin benéfico, y luego el fin recaudatorio para sufragar los gastos del paso. La parte benéfica, ¿cuál es la cantidad que se destinaría benéfica, en el caso de que se vendiera? Se vendía el 50%. 50%, pues ya está. Pues el 50%, si se venden las 5.000 papeletas, pues el 50%. No, si se venden 3.000 papeletas, pues el 50% también. No, no. Más. Más. Hemos garantizado un mínimo. Un mínimo, vale. De 2.000. Uh-huh. Pues es hemos garantizado porque, en fin, hay que hacer alguna labor social y que mejor labor social que esa. Bueno, pues con todos estos datos nos vamos a quedar en torno a lo que es la salida procesional de la Virgen de los Remedios, programada para el próximo 8 de septiembre. Y ya saben que el 28 de agosto tendrá lugar el traslado, el jueves 28 de agosto, traslado del convento de Capuchinos hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Aurelio, seguiremos hablando, ¿no? Si Dios lo quiere, la semana que viene, pues estará más cerquita y podremos concretar todo mucho más seguro. E informando también sobre el resto de cuestiones. Pues muchas gracias, Aurelio, por estar con nosotros. A ustedes. Muy buenas tardes. Hasta ahora. La luz que a mí